Y siguiendo con esta ronda de intervenciones, como les comentamos, hoy lunes, como primera jornada de estos espacios, entrevistas electorales, tiempo para las formaciones políticas con menos del 5% del total de votos de sufragios obtenidos en las últimas elecciones generales en nuestra localidad. Y dentro de esas formaciones políticas, además de Andalucía por sí, solicitaba su participación Vox, que, como saben, bueno, pues a nivel nacional su candidatura está encabezada por Santiago Abascal, en el caso de nuestra provincia, como número uno al Congreso, Agustín Rossetti, y al Senado, Carlos José Zambrano. Vamos a conversar durante los próximos minutos con la coordinadora local de Vox en Ubrique, Pepi Gloria Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los ubriqueños. Vox Ubrique, que por cierto, bueno, pues llevaba a cabo su primer acto de presentación, además, en nuestra localidad la pasada semana, con participación de los números uno, tanto al Congreso como al Senado, de esa formación. Sí, la verdad es que preparamos en esta campaña a las generales, pues que en Ubrique hubiera un acto donde, con los afiliados que tenemos aquí en Vox, en Ubrique, pues, y simpatizantes, donde estuvieran también los cuatro candidatos, tanto los dos, número uno, número dos del Congreso, como del Senado, ¿no? Preparamos, es una agenda que está muy, muy muy comprimida en estas elecciones, porque son 44 municipios los que tienen que atender, y a Ubrique le con un desayuno por la mañana temprano en Semana Santa o Miércoles Santo, y sabíamos perfectamente que había muchísima gente que estaba de vacaciones, empresas que están cerradas, incluso simpatizantes y afiliados que no estaban en el pueblo. Pero bueno, se mantuvo, la verdad que estuvo muy bien, acudió mucha gente, y dentro del partido, gente con mucha curiosidad por conocer a esos primeros candidatos, y más o menos a conocer alguna, y tenían preguntas, etcétera, sobre el programa de voto. Pues entrando en materia, sobre las propuestas que vamos a abordar en los próximos minutos y sobre la propia formación política, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Por qué objetivos? ¿Con qué objetivos surge Vox? ¿Dónde se encuadraría esta formación política que por sus propuestas es calificada de extrema derecha? Bueno, sí, sabemos que en España todo el mundo, o más o menos los medios de comunicación, parte de los medios de comunicación y por parte también de los partidos de izquierda, pues cuando se han visto las 100 medidas que tiene Vox, pues la verdad que a algunos le ha impactado, porque decir, joder, esto es de sentido común, porque realmente cuando yo me reúno con amigos, con compañeros, con familiares, etcétera, y tengo la opción de hablar tomando un café, pues la verdad que cuando tú coges las 100 medidas de voz, o parte de las 100 medidas de voz, dices, esto es de sentido común, esto es de extrema necesidad, no lo que dicen los medios, o lo que están diciendo los medios. Yo, la verdad, que ¿por qué estoy yo en este proyecto? Pues yo te puedo decir que yo, hablando de mí, yo estoy en este proyecto porque soy una persona de tradiciones, soy una persona conservadora, y la verdad que yo he estado en política, ya sabéis que he estado en política, y la verdad que me fui con un mal sabor de boca de la política. Y no creía en ningún partido político hace 4 años. Y he tenido la oportunidad de conocer este proyecto, estuve hablando con ellos, y la verdad que me ha convencido, y hasta ahora, hasta de lo que he visto, la verdad que me ha impactado. Yo no podía percibir que iba a un congreso en Sevilla, a FIBE, donde había 4.000 y pico de personas, y de la gente que estaba, me impactó, porque la verdad que la gente, gente trabajadora, gente jubilada, familias completas, con hijos, yo eso no lo he visto nunca en política. Y cuando te pones a escuchar a Santiago Abascal, o a Javier Ortega Smith, o a Rocío Monasterio, o a Iván, o a Fernando, a quien sea, y habla de ese programa y de las vivencias que han tenido antes de estar en Vox, tú dices, es que es un programa que la gente cree en él, que es un programa ilusionista, de extrema necesidad, donde tú dices, bueno, sí que estoy de acuerdo con todo, yo te podría decir que estoy de acuerdo con la firme vida ahora mismo. Y no sé, yo la verdad que creo en este programa, le voy a dar ese margen de confianza, estoy en él, y si la verdad que le digo aquí en los medios, si a mí me convenciera y no vendiera lo que no hiciera lo que están diciendo en el programa, yo no tengo ningún problema de irme del programa de Vox, o sea, voy a ir el que sea, porque ya me fui del Partido Popular, puesto que me sentí engañada y traicionada y ninguneada. Por lo tanto, yo creo que la gente, los periodos que tenemos en democracia de campaña de legislatura son de 4 años y todo el mundo tiene la opción de votar un partido libremente, que es como de votar libremente, no coaccionado, y si no te gusta, pues dentro de 4 años votas otro partido. Pero la verdad que creo que tiene un programa con unas propuestas muy, muy interesantes para la familia, para la infancia, para los mayores, para la unidad de España, porque España está ahora mismo en peligro. Y eso lo tenemos que ver los que estamos, por lo menos yo me considero que estoy todos los días a través de las redes, de los medios de comunicación, intentando de escuchar y atender, y la verdad que España atraviesa un momento muy crítico, ¿eh?, para todos. Y tenemos que poner un medio, tenemos que plantarnos y decir, bueno, pues hasta aquí llegó, porque es que no podemos tolerarlo. Somos los que también somos padres y tenemos hijos que le auguramos un futuro que no estamos seguros de lo que les va a venir, porque yo tengo dos hijas y mayores que tienen su carrera y gracias a Dios, pero yo si tuviera nietos tendría que estar pensando en ellos. Yo quiero lo mejor para mi país, para los españoles, para mis vecinos de Ubrique y para todo el mundo. Y yo creo que este proyecto que ahora mismo se adapta más a la idea que tenemos todo, es lo que te puedo decir. Nos metemos de lleno enseguida en las propuestas, pero campaña a la que vos se presenta bajo el lema Por España. Sí. ¿Por qué? Por España, por lo que te acabo de decir antes, porque España está atravesando un momento muy malo. Yo soy consciente de que todo el mundo no tiene esa visión o no sigue las redes sociales, etcétera, y los medios de comunicación y los distintos artículos que se están dando a nivel internacional como nacional. España está en un momento muy, muy, muy, ¿cómo te diría yo? Está en el límite para caer por un precipicio, y la verdad que tenemos mucha gente que está en contra de que esta España siga unida. Esta España, como sabemos, era la octava potencia, porque no sabemos ya en otra dirección dónde estamos, pero era la octava potencia. Y nos estamos cargando este país que está en el sur de Europa con unas condiciones estupendas. Es un país emprendedor, empresario, minero, pescador. Si tú te pones a hablar con los pescadores, los problemas que tienen, que no pueden pescar, que están perdiendo. Vamos, hables con el medio rural, con el campo. Hables por donde tú quieras hablar, por lo que yo he escuchado, lo poquito que yo me he movido desde octubre que estoy en este proyecto hasta ahora. Porque te tienes que mover a través de España, y si no, los que han estado ahí te cuentan y te trasladan a través de vídeos de lo que hablan con distintos compañeros en distintos puntos. Porque te puedo decir que este programa, las 100 medidas, no las ha hecho Santiago Abascal, ni Javier Ortega Smith, ni ninguno. Este programa está hecho en base a que se han recorrido España entera durante 8 años, porque este programa lo hacía hace 4 años, pero ya ellos antes estaban en este proyecto, y han ido viendo las distintas carencia que había, los problemas que existían, por ejemplo, nuestra fuerza de seguridad, por Dios, que están ahí defendiendo el estrecho, por favor, como se le está tratando. Eso no puede ser. No podemos permitirnos que estén los militares, las fuerzas de seguridad, ninguneadas, que no se les tenga ningún aprecio, que no se cuente con ellos para nada. Eso no puede ser. Y sin embargo, los mozos en Cataluña tienen un perfil, están ahí vistos como o como la fecha en el País Vasco. No. Entrando en el capítulo de medidas, de propuestas, habláis de reducción del gasto, también reducción de los impuestos. ¿Esto es compatible con mantener el estado del bienestar? Si es que, pues es vuestra intención, educación, sanidad, pensiones, ¿se puede mantener con esa reducción del gasto? Sí, totalmente. Por lo que yo tengo entendido, en los distintos cursos que hemos ido y que nos han dado y encuentros que hemos tenido, donde hemos hablado de economía, de recursos, de la familia, de sanidad, por ejemplo, el tema de la familia, que es un tema muy importante, o de bienestar social, pero en este caso de la familia, el problema de la natalidad, ¿en qué se basa el problema de la natalidad? ¿Tú cómo vas a crear que nazcan más niños si tú no ayudas a esa familia? Eso es de sentido común. ¿Cómo puedes tú ayudar a esa familia? ¿De dónde sale ese dinero? Pues está claro, te viene esa cosa, que es lo que no le gusta a todos los políticos y a todos los partidos cuando escuchan este tema. Deduciendo a los políticos tanto gasto, que España es el país que tiene más gasto de políticos, ¿eh? A nivel político, ¿cuántos políticos tenemos? ¿Cuántos gastos? ¿Cuántos chofer? ¿Cuántos secretarios? Es infinidad. Es un gasto, vamos, que eso iría dirigido a la familia, a la tercera edad, al bienestar social, y muchísimo, hay muchísimas carencias que tenemos en España. Nos quedamos sin tiempo, llegamos a esos 10 minutos, Pepi Gloria. Al menos, si te parece, antes de finalizar, bueno, pues la posibilidad, por supuesto, de solicitar el voto. Bueno, pues ya como dije hace varios días, lo único que pido es que penséis, que recapacitéis en vuestros hijos y en vuestra familia y en vuestros vecinos, en España, en los ciudadanos, en todos los que queremos defender España, y os convoco el día 28 de abril a votar a Vox. ¿Y por qué? Porque estoy segura que vaya a notar la diferencia si votáis a Vox. Ya lo veréis. Muchísimas gracias a todos. Pepi Gloria Pérez, coordinadora de Vox en Ubrique. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a todos.